Para quien no conozca a Gabriel. Bueno, yo voy a hablar un poco de Gabriel, pero la neta, no lo preparé así muy cabrón, porque solamente lo que sabía con él es lo que me he escrito con él un poco. Entonces, ayer apenas empecé, porque él me hablaba, por ejemplo, de Coppel y todas esas organizaciones de APRO, que son organizaciones de presos que estaban luchando contra el régimen FIES, pero pues estaba buscando también para decirles a ustedes, o bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya saben la historia de APRE o todas esas organizaciones. Estaba escribiendo algo y lo iba a pasar bien para escribirlo, para que lo leyera mejor, pero pues la neta ya no me dio tiempo, porque anda de chinga, pero pues les voy a leer algo a ver si me entienden, y si no, pues ya ni modo. Bueno, y también por qué damos nosotros el libro, ¿no? Pues nosotros venimos a hablar un poco sobre la edición de este libro de Gabriel Pombo de Silva, Diario de un delincuente, que fue publicado años atrás en España y algunos otros países como Alemania y Chile. Nuestra intención con la edición, aparte del libro de Diario, fue anexar todos los comunicados que encontramos en internet, fanzines y libros, ya que son muchos debido a la fuerte actividad y lucha por las reivindicaciones de las mejoras de los presos, así como la lucha y las huelgas que se han llevado a cabo por tantas injusticias dentro de las prisiones, ya que como sabemos, Gabriel lleva dentro de las prisiones un total de 21 años, de 21 años, de los cuales 14 pasó en aislamiento. Ha pasado en la cárcel 14 años en aislamiento en FIES, en España. Y hemos anexado también otros comunicados debido a la importancia de que él hace sobre la crítica al movimiento anarquista actual, ya que, bueno, al menos para mí se me hace chido, ya que mucha gente que estamos, bueno, se puede decir libres o fuera, no estamos en la cárcel, muchos de nosotros nunca hacemos esas críticas, ¿no? Ni tampoco hacemos un balance del contexto actual que se vive, ¿no? Y pues se me hace chido que alguien que lleva 21 años en la cárcel pues tenga tanta información de lo que pasa alrededor y pues haga también unas críticas que, bueno, al menos para mí son muy valiosas, y pues ahí en los textos vienen todos esos comunicados que ha hecho, ¿no? Pero yo también quiero hablar un poco sobre Gabriel, porque, bueno, yo al menos antes de que sacara este libro intenté buscar muchas cosas sobre su vida y casi nunca encontré nada más que los comunicados que tenía, pero ya cuando él estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, pues, le he preguntado personalmente y a otros compas que lo conocieron y, pues, poco a poco me han podido dar pequeñas cosas, ¿no? Porque, pues, también él siempre ha estado en la clandestinidad desde los 15 años, ¿no? Ha estado en la clandestinidad, entonces es como un poco difícil que alguien te platique todo lo que ha hecho, ¿no? Pues, bueno, pero a ver lo que va, ¿no? Bueno, la infancia de Gabriel transcurre en Galicia, en España. Él viene de una familia campesina y su infancia transcurre internada en un internado católico, de esos de, bueno, sí, en un internado, ¿no? Años después su familia emigra a Alemania, donde hace una vida normal asistiendo a un colegio pues del estado, ¿no? Normal, no, ya no era católico el internado. La primera vez que Gabriel conoce la prisión es en Alemania, a la edad de 15 años, por haberse robado una bicicleta. Y es bueno, lo meten a la prisión de menores durante un mes. Ya después de salir, él y su familia deciden volverse a España. Y regresan a Galicia, ¿no? Y es ahí donde entabla y encuentra relación con el movimiento anarquista directamente. Y tenía él todavía 15 años cuando él los conoce. Y él, la relación que tiene es con un grupo anarquista de acción, donde ellos le dan a conocer la literatura anarquista, y su ideal anarquista lo adquiere pues leyendo los clásicos, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, pero debido a todas las injusticias que sufrían los presos anarquistas en la cárcel, decide Gabriel unirse a un grupo de anarquistas expropiadores de bancos, que con el dinero obtenido de los atracos lo ocupan para apoyar la lucha de los presos y sus familiares, de una organización llamada Coppel. Bueno, pero para seguir adelante, COPPEL quiere decir coordinadora de presos en lucha, que nace en el año de 1977 y que fue creada en España porque en la década de finales de los 60s y principios de los 70s había un recrudecimiento de la lucha revolucionaria en España que se extendían pues a las huelgas, a las ocupaciones de fábricas, a la formación de consejos independientes y también resurgían los grupos anarquistas armados que en España pues después de la guerra civil pues hubo un montón de grupos armados, los maquis y un montón. Ya en los 70 vuelven a nacer otra vez los grupos guerrilleros o los grupos armados como el MIL, el GARI, Acción Directa y otros, ¿no? Entonces, la represión del régimen franquista volvió a golpear a todos los compañeros dentro de las prisiones y pues la represión estaba al orden del día, ¿no? Las prisiones en esos momentos se quedaban abarrotadas de presos políticos y de ahí fue donde los grupos rápidamente iniciaron una lucha por la liberación de todos los presos, en donde en 1977 se desencadenaban ya revueltas en todas las prisiones del país. En un año, en el 77, se registraron 35 motines y cientos de actos de protesta. Es ahí donde nace la COPPEL y que más tarde el gobierno, al ver que no podía controlar las rebeliones que se extendían desde el 77 hasta el 79, fueron así muy constantes, siempre había motines, pues ocupaciones, secuestros de directores de penitenciarios para reivindicar la lucha, ¿no? Pues es ahí el gobierno empezó a eliminar a los principales miembros de esta organización, así como a aislar a los presos que no podían para que no se pudieran reorganizar y ya no pudieran seguir la lucha del COPPEL. Ahí es ahí donde empiezan a construir los primeros prisiones con regímenes de aislamiento y que después se convertirían en el FIES, que quiere decir fichero de internos en especial seguimiento. Y pues esta organización COPPEL, a la que ingresa ayuda del grupo de expropiadores del que participaba Gabriel, sin saber que años después combatiría el FIES y estaría en él 14 años. El FIES es el aislamiento total del individuo. Es considerado en las cárceles la cárcel dentro de la prisión, ¿no? O sea, la prisión dentro de la prisión porque es más culera, ¿no? que la prisión normal. El FIES fue creada por el director general de instituciones penitenciarias, que se llamaba Antonio Asunción, que fue secretario general del Partido Socialista Español. En este régimen los presos quedan totalmente sometidos a los caprichos de las autoridades, donde se les censura todo tipo de contacto con el exterior, rechazan sus visitas, son revisados cada semana o cada 15 días con rayos X para ver que los presos no puedan introducir objetos empetados en el recto o que se los comen, ¿no? Por ejemplo, lijas que después usan para cortar los barrotes, ¿no? Como están tan aislados que, por ejemplo, donde comen está pegado en cemento, ¿no? Y también donde duermen solamente es una base de concreto, o sea, no es así que se puede levantar. Entonces ellos, pues por querer liberarse todo eso, pues se empetan en el recto, pues varias cosas, ¿no? Que les sirven para cortar los barrotes. Se les tortura psicológica y físicamente y las horas de salida al patio, o sea, pues son en jaulas así donde los observan todo el día para ver que no tengan relación con otros presos ni que tampoco intenten escapar. Y sus celdas individuales son individuales, a lo máximo tienen un compañero, pero eso ya es así muy muy exagerado. Si algún momento los dejan visitar a personas, pues es 3 personas máxima. Muchas personas han sufrido este régimen y las secuelas en su vida son mortales. Muchos alzaron las voces para que se diera a conocer este injusto control inhumano. Las acciones de los presos contra las cárceles pues fueron aumentando, pero pues como estaban completamente aislados, pues casi nadie se enteraba de que existía este tipo de injusticias, ¿no? Muchas veces los presos no eran ni siquiera para intentar fugarse, no solamente querían reivindicar cosas bien elementales, ¿no? como la alimentación, los medicamentos, la atención médica, ya que había una población inmensamente infectada de SIDA y muchos presos tenían ya una enfermedad avanzada y andaban moribundos, nadie los escuchaba. Bueno, nadie escuchaba sus reclamos. Muchos intentaron hacerse oír por medio de motines y actos pues de rebeldía. Uno de estos fue un preso anarquista que influye mucho en la vida de Gabriel, que se llama José Tarrío González. Es anarquista español que nace en La Coruña, el cual sufrió la tortura en las cárceles desde su infancia. Desde que tenía 11 años entró a internados por problemas familiares y a los 19 entra a una prisión por un pequeño robo y drogas. Solamente entró a cumplir una condena de 2 años y medio, y el cual su condena aumenta a 71 años por las luchas que mantuvo en las cárceles, así como los intentos de fuga y la constante denuncia en contra del FIES. Algo que no le perdonaron fue el haber escrito un libro que se llama Huye, hombre, huye, diario de un preso FIES, el cual sería publicado y rápidamente daría a conocer las injusticias del régimen de aislamiento. Este compañero pasó 17 años en la cárcel, 12 de los cuales estuvo en aislamiento y fue protagonista de fugas, ¿no? En un traslado de una cárcel a otra hace una fuga, pero es detenido unos 2 días después. Gabriel conoció a José Tarrío en la prisión de Zamora en febrero del 88, y donde Gabriel estaba recluido ya, ¿no? En donde empezaron así una amistad muy grande, inseparable. Los dos compañeros iniciaron una lucha intensa en contra de los regímenes de aislamiento, así como su colaboración para realizar fugas y motines. La lucha se formaron en organizaciones de presos como LAPRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, el cual no se resignaba a pagar las largas condenas con comodidades ni condiciones de que el sistema carcelario les imponía. Esta organización luchaba por los derechos elementales de los reclusos y por la destrucción del aislamiento. José Tarrío, después de un largo calvario en el hospital por una parálisis progresiva de medio cuerpo y un infarto cerebral, murió el 2 de enero del 2005. José fue uno de los compañeros que más sufrieron este régimen, contando todas las palizas y abusos que fueron determinantes en su salud, así como la negligencia que sufrió cuando cayó enfermo. Gabriel, pues cuando se entera que falleció en el hospital, pues le da el bajón, ¿no? Porque era como muy, pues, muy su valedor, ¿no? No se separaban y con él había iniciado ya un montón de luchas. Pues él lo compartió así como un hermano, ¿no? En el octubre del 2003, Gabriel, después de un permiso que le hace la prisión, estaba en la cárcel de Nanclares de Oca, en España, logra fugarse. Una vez puesto en libertad, libre, pasa por varios países del norte de Europa, haciendo acciones revolucionarias y de propaganda anarquista, en la clandestinidad, ¿no? Porque pues era buscado. Él dura 10 meses libre, hasta que el 28 de junio del 2004 fueron arrestados en Alemania en un control de la policía, en un control de drogas. Fue detenido un auto donde viajaba Gabriel y 4 compañeros de él, ¿no? Que entre ellos iba su hermana. Entonces, cuando llega al retén, pues los policías los quieren registrar y entonces se inicia una balacera, ¿no? Entre los policías y los compas, ¿no? Pues los compas salen corriendo y estaba una pareja y los toman de rehenes, ¿no? Para poder escapar, pero los policías agarraron a su hermana de Gabriel. Pues estos compas se dan a la fuga con los güeyes que habían secuestrado para poderse fugar, pero pues un chingo de policías los empezaron a seguir y ellos dejan ir a la pareja esta que habían secuestrado o que la habían tomado de rehenes y se meten a un garage para poderse esconder, pero pues llegaron un montón de policías, de patrullas, y lo cercaron y hubo una balacera, ¿no? Pero como tenían detenida a su hermana, pues los amenazaron de que si no se entregaban pues iban a matar a su hermana, ¿no? Entonces ya se tuvieron que entregar, aparte de que ya estaban bien rodeados, y pues ya es cuando Gabriel está en la cárcel, ¿no? Ahorita pues de donde nos llamó, ahorita todavía ahí sigue estando. Y pues nada más eso. Ahorita él ya tiene 7 años y medio en esta cárcel. Y pues casi muchos de los textos que metemos en el libro ha sido de las luchas que ha tenido ahorita en esta cárcel de Alemania, por también los malos tratos o por solidarizarse con otros presos que también tienen problemas en otras cárceles. Pues él sigue ahí, ¿no? Y pues como hace rato nos dijo, a lo mejor ya no escucharon bien porque no se puede escuchar muy chido esa madre. Pero pues ahí en Alemania él me ha platicado pues que no es como en España, ¿no? Porque en Alemania hay un montón de presos chivatos que lo tienen así. Pues casi todos los que están a su alrededor son chivatos, ¿no? Entonces él no puede tener la misma confianza que tenía en España para poder realizar luchas o emprender fugas o cosas así, ¿no? Entonces él lo que espera ahorita, pues más que nada es su, como ya va a terminar su condena en Alemania, pues lo que espera también es su traslado a la cárcel española para poder seguir las luchas allá, porque allá sí tiene como mucha fuerza, aparte de que en la cárcel pues es conocido hasta por los presos comunes, ¿no? Por la fama que tiene de que era atracador de bancos o por las luchas que ha tenido dentro de las prisiones, pues los presos comunes se han adherido, ¿no?, a apoyarlo. Entonces en España sí tiene como una fuerza muy muy cabrona, ¿no? Entonces es lo que espera, pues que lo manden otra vez a España para poder reanudar la lucha allá. Y pues es solamente eso, ¿no? También la intención que damos a conocer con esto, pues también la lucha, ¿no?, que llevan los presos, porque bueno, yo he visto, ¿no?, como historia de antes, pues había más apoyo a los presos, ¿no?, anarquistas, y ahora como que siento que ya no hay mucha. Y yo veo aquí, ¿no?, en México, pues tampoco hay compas presos, ya sean anarquistas o no, y la verdad como que a mucha gente no les importa, ¿no?, como que pues que les vale madre, ¿no?, lo que les pase a ellos. Y yo veía como antes, por ejemplo, Saco y Vancetti y todos ellos, pues también eran anarquistas de acción, ¿no?, y tuvieron el apoyo a ellos, bueno, aparte que los iban a matar, ¿no?, pero pues el apoyo que tuvieron pues fue bien cabrón, ¿no?, en todos los países de América Latina y Europa, pues tenían fuerza de apoyo. Y ahora pues veo que pues que no es mucho el apoyo que tienen. Entonces pues nosotros, o sea, si fuera una editorial como pues otras que andan por ahí de esas del estado, pues tratarían de sacar un libro que pues que a todos les interesara y que les dejara dinero, ¿no? Porque muchas veces es su objetivo, ¿no?, sacar dinero de los libros. Y pues la de nosotros, ¿no?, nosotros nos interesa dar a conocer problemas actuales que están pasando ahorita, y pues a nosotros se nos hizo bien importante sacar su, bueno, este libro, ¿no? Y pues nada más, ya no sé si era que quería decir, no sé si alguien quiera decir algo o algo, o si no va a hablar otros compas de la Cruz Negra Anarquista. Pues que ellos también tienen como una lucha chida, ¿no?, que apoyan a varios compas que están presos. No sé si alguien quiera decir algo o ya se lo paso. ¿No? ¿Nada? Bueno, ya. Gracias.